hitam ampet malam di kota tua. Kok sayang cuma hitam, cubulah kaki ibu kalau. Si bajak si bajau bajau kapaja padinan mudu. Si bajak si bajau bajau kapaja padinan mudu. Deu piut dalam pau cacau dapet udah kadang salero. Tan bendi tan bedu tinggal bendi lari kudo. Kasinan bedu kasih ko bedu hari lalu rute sanjo duo. Yo alala yo alala yo alala yo. Yo alala yo alala yo alala yo. Joran hitam kadu hilang di hari sanjo. Kan bendi kan bedo tinggal bendi lari kudo. Kasinan bedu kasih ko bedu hari lalu it sanjo duo. Yo alala yo alala yo alala yo. Yo alala yo alala yo alala yo. Yo alala yo.